Bueno, estamos acá en las puertas del Colegio Pellegrini, que está tomado ya desde hace varios días, en reivindicación porque se cumpla la famosa ley votada ya en dos oportunidades de financiamiento universitario. Y bueno, les estamos preguntando por qué de esta medida de fuerza. Hay una realidad que actualmente a los docentes preuniversitarios no se les está pagando realmente un mango. Es terrible, son cosas que no podemos permitir. Las condiciones son ínfimas. Es terrible todo lo que está pasando. Es terrible que haya una ley que no se esté cumpliendo. Y por eso manifestamos, porque como estudiantes nos parece necesario estar con nuestra escuela y no esto, reivindicando lo que dijeron antes. No lo hacemos porque somos vagos, no lo hacemos porque no queremos tener clase, lo hacemos porque realmente hay una realidad de que no les alcanza para un plato de comida. No hay el salario, no es digno, las condiciones no son dignas. Hay personas que tienen que empezar a cursar 7:40, irse 9:40 de la noche. Son cosas que no se pueden permitir. Y bueno, es eso. Sí, o sea, claramente nos damos cuenta que no somos la prioridad del gobierno y eso para mí es fundamental porque no solo lo vemos cuando sale que Adorni tiene una cascada nueva en su mansión o cuando tiene un viaje nuevo cada 2 días. Mientras nosotros en los CAE de la Escuela Pedazos, nuestros profesores no cobran no más de 5.000 pesos por hora, que no se alcanza para absolutamente nada. Y también vemos que la salud mental no es su prioridad, o sea, lo vimos el otro día, hace unas semanas, con la amenaza de tiroteos, que fue gravísimo todo lo que sucedió y que realmente no tuvo una repercusión real del gobierno. ¿Dónde fue la amenaza? ¿Quién le hicieron la amenaza esa? A nosotros nos hicieron una amenaza. A un montón de colegios, a como Sí. 30 colegios por No, todo el país. sí, a 500 colegios, por lo que entiendo, de todo el país. Nosotros fuimos uno de ellos. En el baño escribieron que nada, que iban a hacer un tiroteo, o sea, fue una amenaza escrita en un baño. Y nada, tuvo una repercusión, o sea, bastante grande en los medios, pero no en ningún momento, como dijeron antes las chicas, se nos acercó el gobierno a decir algo o algún representante público a decirnos qué necesitábamos, porque la verdad es que estamos mal hace mucho tiempo y nada, y no sucede nada y no nos ayudan en absolutamente nada. No, es un poco eso, es muy importante. O sea, estamos en una situación crítica. Nosotros no podemos cursar con docentes que no pueden llegar a tener los 4 platos de comida. No estamos en situaciones dignas y somos la sociedad y la camada que somos el futuro de nuestro país. Es muy importante que seamos la prioridad del gobierno, que el gobierno nos pregunte qué nos pasa y que se puedan ocupar de nosotros. Sí, o sea, coincido completamente con lo que dijeron mis compañeras. Nosotros somos estudiantes de una escuela muy prestigiosa que históricamente tenía un gran nivel académico y ver cómo esto va decayendo, cómo nuestros docentes están cansados, es tremendo, la verdad, para nosotros. Y más que nada ver cómo se quedan solo con la medida de la toma y no ven que hubo abrazos, hubieron marchas hace muchísimo tiempo, desde que empezó el gobierno estamos manifestándonos a favor de la educación pública y a favor de nuestros derechos y justamente se enfocan solo en la toma y entender que la toma sigue siendo una medida pesada porque nosotros creemos que justamente nos escuchan y entendemos que un poco es la única manera. También estamos complementando con un montón de otras acciones y que esto, la toma significa juventud organizada por su educación, por sus derechos y eso. Bueno, en función de lo que nos han comentado, quería preguntarles cómo, porque hacer una toma no es fácil, ¿no es cierto? Todas las peleas que se dan en este país y las luchas que se han estado dando, que se siguen dando, digamos que exigen un esfuerzo de organización, de conocerse, de pensar, de discutir, de pelearse y poder resolver. ¿Cómo se han organizado ustedes? Porque es evidente que han estado, que están bastante, bastante organizados. Sí, acá también lo dijo Clary antes. Hay distintas agrupaciones, hay personas independientes, pero vimos que hay una necesidad real de que la universidad tenga el peso que merece, la UBA tenga el peso que merece, la educación pública tenga el peso que realmente merece. Y por eso nos organizamos, dejamos de lado capaz las diferencias ideológicas de modos y estamos el uno al otro para defender lo que realmente nos importa, que es la educación no solo de nuestro colegio, sino del resto. ¿Qué hacen comisiones? ¿Cómo resuelven las tareas cotidianas? Hacemos asambleas, estamos teniendo una por día, hacemos discusiones, círculos de debate. Sí, es una toma llena de contenido político, o sea, la idea es que, no es que queremos perder clases, hay clases públicas, el otro día vinieron profesores a darnos clases públicas, hicimos unos círculos para estudiar y para aprender entre nosotros y ayudarnos con las materias que estamos rindiendo, o sea, es eso, no es que no queremos estudiar, de hecho es lo que más nos importa y estamos luchando por nuestra educación y me parece eso lo fundamental. Ahora estamos justo en asamblea, tenemos... ayer tuvimos una reunión de discutamos coyuntura para discutir lo que está pasando en el país. Y nada, eso, desde que empezó el año nos estamos organizando, desde que empezó el gobierno de Milei con miles de actividades, miles de marchas, asambleas, comisiones y reuniones, etcétera. Además de la organización de las peleas y luchas, como vemos en todos los conflictos, hay algo que se repite siempre en los conflictos, que es la necesidad de la unidad para salir a pelear con más fuerza. Sí, ¿qué perspectiva ven ustedes en relación a poder avanzar en la unidad tan necesaria en el sector de ustedes? Yo siento que estamos muy divididos, pero no nosotros como Pellegrini, sino en general como sociedad. Es un síntoma de época, de que no nos importa el resto, que estamos individualizados, que estamos solos, fragmentados, etcétera. Pero sí me parece que esta es una lucha particular que nos ayuda y nos impulsa a estar más juntos, que yo veo a la gente más preocupada por su profesor, más preocupada por que el profesor no puede llegar a fin de mes y preocupada por sus padres, que también son profesores de la universidad pública, capaz. Entonces creo que es una lucha que nos involucra a todos y que nos está empezando a juntar y creo que tiene el potencial para hacerlo, para juntarnos y para dejar de estar tan fragmentados. Y por último, ustedes están llevando adelante con gran esfuerzo una pelea muy importante, ¿no es cierto? Son dos preguntas en una. Primero, ¿habían participado de otra pelea de este tipo? Y desde el punto de vista también personal, ¿cómo se quedan? ¿Qué experiencia les deja en el propio cuerpo a ustedes? Eso, el propio cuerpo... No, capaz no cuesta un toque, yo en lo personal me estuve quedando toda la noche de la toma, pero es algo que realmente vale la pena. Nos turnamos, venimos una noche cada uno, es desgaste, pero es un desgaste que realmente da una imagen, da una importancia que es real. Y bueno, también con relación a la otra cuestión. La experiencia si habían tenido otra experiencia antes sí, de esto. Sí, tuvimos tomas, yo estoy en tercer año. Hay tomas de que estamos en primero, hubieron vigilias también por esa cosa de la educación. Hace mucho que se tiene esta discusión, antes de que se imponga la ley, porque realmente va empeorando, pero no significa que hace mucho tiempo que pasan estas cosas, que los docentes ganan muy poco, que las condiciones son ínfimas, que los no docentes también están en decadencia total, y son cosas que eso no podemos permitir. Ahora encima hay un tema, es que hay una ley que cumplir, hay una ley que no se está cumpliendo y hay que hacer que esa ley se cumpla, porque como dice el cartel que está acá arriba, que jamás no se ve, pero dice que es la democracia si la ley no se cumple, porque eso se termina desvalorizando completamente a lo que es la democracia. Y bueno, eso, tenemos que seguir luchando por lo que nos parece justo, seguir luchando, empatizando con nuestros docentes, con nuestros no docentes, con nuestros compañeros incluso, pero bueno, es eso, seguimos la lucha acá, seguimos manteniendo la toma, y cualquier cosa, cualquier medida que nos quieran bajar, vamos a seguir en frente, vamos a seguir defendiéndonos. Hace poco pasó esto del tema de las denuncias, que nos quisieron bajar a nosotras la comisión directiva, está pasando, que si seguimos tomando el fin de semana nos quieren llevar esos camiones a la casa, ya lo dijo Vicky, ya lo dijo Clary recién. Son cosas que nos parece totalmente injustas, sobre todo porque hay leyes en el artículo 14 y 14 bis que son a reunión y a huelga. Es represivo, francamente es represivo. Y son cosas que no pasan hace un tiempo y que eso no las podemos permitir de ningún modo. Por último, contesten cualquiera, todas, como sea, ¿cómo los tratan los medios esta medida de lucha respaldada y fundamentada en todo lo que han dicho ustedes? ¿Cómo los tratan los medios? Okay. Si quieren puedo tratar de hablar, tengo la voz muy lastimada, así que si alguien puede hablar mejor. Nada, tenemos medios de todo tipo, tenemos medios como ustedes que vienen a preguntar, para interesarse, para saber por qué estamos acá, para darnos una voz a la afuera. También tenemos medios que nos quieren venir a correr, que nos vienen a presionar, como La Nación Más, que nos vienen a decir TN, que nos vienen a decir que somos unos vagos, que el conflicto que estamos teniendo no es real, que las universidades ya están auditadas, que todos los conflictos no son reales, y por eso estamos nosotros, para demostrarles a la afuera que nosotros somos los pibes que cursan este colegio todos los días, nosotros somos los que ven las condiciones de las paredes, del techo, de las luces, del agua, todos los días. Nosotros somos los que ven cómo sus docentes vienen, porque todos los docentes en alguna clase se dan el tiempo de 10 minutos de decir, chicos, yo estoy cobrando 5 lucas por hora, tengo que tener 12 cursos bajo mi cuidado, estoy de las 8 de la mañana hasta de las 8 de la noche, los 5 días de la semana, y aún así no me llega a fin de mes. Yo soy la persona que está preparando los pibes que van a salir el día de mañana, que van a ser los laburantes que el día de mañana van a estar a disposición de toda la Argentina, y no estoy cobrando lo que necesito, pero eso, tenemos medios de todo tipo, tenemos medios que nos vienen a correr, que nos vienen a presionar, a decir cualquier cosa, y medios que nos dan acá, como ustedes, un poco la voz, la oportunidad de explicar por qué estamos acá realmente y no presionar por presionar. Muchísimas gracias. ¿Quieren agregar algo? No, no, yo creo que buenas preguntas. Así. Sí, muy bien. Increíble. Así que...